Subí al árbol más alto que tiene la Alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas. Esta tarde, Álvaro Villanueva y Clara León en No todo es Lorca. Un programa de literatura en español, con perdón y sin permiso, sin el brillo del lente polvoriento. Ya disponible en Spotify, iVoox, YouTube y siempre desde Radio Cigüeña, en Rivas, hacia Madrid. Porque no todo es Lorca, y eso es lo emocionante. Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez, esto es No todo es Lorca, y como habrán podido escuchar en el indicativo, hoy ya no estoy solo, ni lo estaré en los próximos programas. Contamos con una amiga y compañera del máster que estoy cursando actualmente en la Universidad Complutense, el máster en Investigación en Literatura Española, Clara León Mesa. Ella, ahora empezará a hablar, pero bueno, para introducirla, ella viene de Canarias, nació en Tenerife, ahora está cursando en la Universidad Complutense este máster y pues compartimos la devoción, yo creo, por la investigación, ella en el campo de la literatura medieval y poco más que decir, Clara. Muy buena. No sé si nos puedes decir, hoy tenemos como tema precisamente el carnaval, ¿no? El carnaval. Uh-huh. Además, vamos a hablar del carnaval, una festividad muy importante en Brasil, en Canarias. Efectivamente. Y no sé qué nos puedes decir. Yo el otro día estaba viendo un programa en la televisión que era el carnaval de Tenerife, y yo no tenía ni idea, del carnaval de Tenerife, no tenía ni idea si el carnaval en Brasil, con todo lo estereotípico, no sé. Sí, yo creo que aquí, quizás en la península, está menos interiorizada la importancia que eso tiene, al menos en Tenerife y en Canarias en general. Sobre todo en Tenerife. Los de Gran Canaria, cuando me escuchen, me van a matar porque tienen una envidia marronera del carnaval de Santa Cruz, pero es mejor y punto. Te pido perdón. Sí, es un periodo del año en el que la isla se vuelca entera en empezar los disfraces. Bueno, los disfraces los piensas desde que termina el carnaval del año anterior. Uh-huh. O sea, te tiras un año entero ya pensando con tu cuadrilla, con tus amigos, comprando goma Eva y pidiendo a tu abuela que te cosa las medias. Y claro, luego ya cuando llega el carnaval, pues la isla entera se vuelca y no se cae Santa Cruz abajo. O sea que sí, es muy importante y a mí me hace mucha ilusión hablar de este tema, aunque lo que vayamos a tratar poco tenga que ver con Canarias. Sí, efectivamente. Bueno, qué bueno esta... creo que van a disfrutar muchísimo nuestros oyentes de esta colaboración que vamos a hacer juntos a partir de ahora en el programa. Hay muchas novedades. Como habrán visto en nuestras redes sociales, nos hemos tomado un descanso larguito, unas vacaciones merecidas o no tan merecidas, pero bueno, hay muchos cambios. A partir de ahora los programas van a salir, como siempre, en Spotify, iVoox, YouTube, los miércoles, cada dos semanas. Empezando por este. Por este miércoles 18. Esto se graba los lunes, hoy es 16, así que saldrá el miércoles de ceniza. Luego haremos una referencia. Pero bueno, va a haber muchos cambios, la sintonía, va a haber más diálogo, menos entrevistas, también las va a haber. Uh-huh. Pero vamos, que se tendrán que aguantar escuchándonos a nosotros. Efectivamente, todo sea por la literatura, aunque suene un poco suene un poco de tacita de Mr. Wonderful. Pues nada, te quería poner ahora, Clara, para empezar con el tema de hoy, que ya hemos dicho que es el carnaval y nos has contado, una melodía, un movimiento de Camille Saint-Saëns que creo que nos puede introducir muy bien con el tema de hoy. Thank you. bueno, pues luego haremos un pequeño comentario de este movimiento. Pero ya para empezar con el programa, que aquí somos un poquito vagos, yo al menos ya lo habrán visto en estas semanas que me he tomado, pues creo que voy a empezar yo a hablarte un poco del carnaval, claro, y de sus orígenes. ¿Sabes dónde viene? Pues sí, pero creo que lo vamos a descubrirlo poquito a poco. Vale. Bueno, pues la celebración del carnaval tiene unos orígenes muy remotos en la tradición antigua, pero muy especialmente en la romana. Se sitúa su génesis habitualmente en las Lupercalia o las Saturnalia, ¿no? Dos fiestas romanas dirigidas a los dioses Luperquio, de Lobo, Lupus, y Saturno, como dios de la agricultura y de la fertilidad. Esta última, las Saturnalias, es la teoría más aceptada. Estas fiestas, las dos, suponían el paso del frío invierno, fríos de entonces, no como los fríos de ahora, a la primavera. Entre otras actividades, los hombres, por ejemplo las Lupercalias, se vestían de mujeres, las mujeres de hombres, los amos en sirvientes y al inverso, esta inversión de roles. Y en las Lupercalias, además, se sacrificaba un macho cabrío y con su piel hecha tira se golpeaba a los que pasaban. Esto con la idea de evitar la esterilidad, cumpliendo con este rito. Bueno, y hoy día la figura de estas divinidades están muy presentes en representaciones carnavalescas, el dios Baco, las máscaras, el tipo de máscaras que se utiliza, pues están muy presentes. De hecho, y precisamente por esto que acabas de contar, ¿no? De ese origen profano que viene ya de la tradición romana, durante la Edad Media se produce un esfuerzo muy importante por parte de las autoridades civiles por vincularlo con la religión cristiana y su calendario, haciendo coincidir los ritos carnavalescos romanos con las nuevas festividades de santos. Esto lo podemos ver incluso en la propia etimología del término. Carnaval viene del latín carnes levare, o del latino mozárabe carnis tolendar, sobre todo en Castilla, de carnis tolendus. Lo veremos después en una obra literaria, haremos referencia a este término. En ambos casos hace referencia a quitar la carne, con un doble significado. Por un lado, el ayuno de la carne, de la que se come, y por otro, el de la carne con mayúscula, o sea, la abstinencia sexual. Dos aspectos del recogimiento de la cuaresma en el cristianismo, que también veremos desarrollada luego. Otro término empleado para denominar a los carnavales, aunque quizás menos conocido y también menos usado, sería antruejo, que deriva del término latino introitus y significa entrada, o sea, el periodo que da entrada a la cuaresma, que sucede al carnaval. A pesar de los intentos de sacralización, el carnaval ha seguido y sigue actualmente manteniendo un carácter eminentemente profano, en el que la gula y la lujuria, como pecados capitales, están muy presentes. Por esta razón, en la Edad Media, era habitual que se hiciera alusión a estas celebraciones como fiestas de locos. De hecho, ya en el siglo VII, San Isidoro se quejaba de que los fieles en febrero celebraban fiestas, y cito, disfrazados del sexo que no son, comiendo y bebiendo. Como sigue pasando hoy en día, la colega del pueblo se disfraza de chica. Sí, esto ya pasaba en el siglo VII. Sí. Bueno, además, los disfraces eran habituales en su celebración, provocando gran malestar en la iglesia y otros estamentos, ya que se podían llevar a cabo infracciones, quedando impune el agresor, ¿no? Esto también lo vemos en algunos carnavales. En el de Tenerife, me comentabas antes. Sí, hay la tía de una amiga que trabaja en maternidad en el Hospital La Candelaria, en Santa Cruz, me contaba hace un par de años, precisamente, que durante esa semana y poco, bueno, casi un mes que duran los carnavales allá, no paraban de llegar casos de violaciones y de agresiones heavy. Sí. Que desgraciadamente también es algo que viene de lejos, como podemos ver. Sí. El carnaval ofrece impunidad. De hecho, incluso en el siglo XVIII había una prohibición de llevar capas. Las capas al final se acabaron prohibiendo precisamente porque dejaban que el agresor quedase impune de muchos delitos, ¿no? Las capas, no sé si fue en el siglo XVIII o en el siglo XIX, pero bueno, recuerdo así. Como una anécdota que suelto para aquí. Volveremos sobre la impunidad de los disfraces. Bueno, el carnaval es una festividad intrínsecamente relacionada con la locura, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en un suceso, claro que esto yo lo descubrí hace tiempo, que se denominó como la epidemia de baile que sucedió en 1518 en Estrasburgo, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, vaya nombre. Al parecer, que fue un caso de histeria colectiva, o así se ha dicho, se dice ahora, durante 3 días seguidos. seguramente producidos por unas fiebres altas, por una intoxicación alimentaria. ¿Pero qué sucedió? Pues básicamente, una mujer comenzó a bailar en el medio de una plaza o en el medio de un camino, no recuerdo ahora, y se le fueron uniendo personas y personas y personas que no dejaban de bailar en ningún momento, ni del día ni de la noche, algunas de las cuales murieron infartadas. Tal vez era Ravel del siglo XVI. Literalmente. Pero es un baile macabro, al final se reunieron unas 400 personas, pero hasta 34 personas murieron. Es algo muy loco, claro. Y, como no, pues como protagonista del carnaval tiene también la figura del loco, ¿no? Y la vestimenta del loco tan particular. No podemos ahora pararnos a describirla, pero vamos, todo muy grotesco, muy exaltado, colores muy vivos, formas extrañas, una especie de mazo para pegar cuarte. Pero el loco también es la figura del niño y la del bobo, porque son aquellos que tienen mayor acceso a la verdad. Loco era el desquiciado, pero también el necio, el deforme, el lisiado, marginados sociales, cuyo inexcusable origen consistía en no hallar precisamente lugar dentro de un esquema social caracterizado por la rigidez, esa rigidez de los estamentos, esa verticalidad, la del que dice la verdad, vaya. Y te voy a citar ahora un versículo de Corintios. Nunca esperé que alguien a las 11:45 de la mañana me dijera te voy a citar un versículo de Corintios, pero es que me voy a perdonar porque es que viene muy al caso, viene al caso. Y dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase loco para que llegue a ser sabio, puesto que la sabiduría del mundo es locura ante Dios. Es una frase que puede encabezar cualquier libro. Esas celebraciones de desorden, de inversión de jerarquías, fiestas de los locos, nacen precisamente, fíjate, en los círculos de la iglesia, que esto no podría esperarse. La catedral sirve así de marco para el espectáculo hasta la aparición en los siglos XVII y XVIII de los nuevos teatros, donde ya se introducen elementos profanos. Ahora estoy recordando, por ejemplo, los conciertos de estos sacerdotes que salen poniendo tecno en macrofestivales como Medusa y demás, con el padre Guillermo. Precisamente como decíamos, como decías tú ahora mismo, Álvaro, la fiesta del carnaval puede fácilmente relacionarse con la fiesta de los locos. Como explica Bajtín, tampoco esperaba citar a Bajtín un lunes a las 11:45 de la mañana en su obra Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento. Leo, las manifestaciones carnavalescas eran diversas en la Edad Media. Estaba la fiesta de los ionios o de los locos, en la que se degradaba la iglesia. La fiesta de los burros, de índole similar a la anterior, la vendimia, los juegos de Mardi Gras, o Día de las Morcillas, etc. Día de las Morcillas. Fantasía. Esta fiesta de los locos se puede ver en muchas representaciones pictóricas de la época, en grabados, en portadas de libros impresos, incluso en pinturas, donde se representa a un conjunto de individuos vestidos de forma caricaturizada o como bufones sobre una nave, sobre una embarcación, y las pinturas tienden a llamarse nave de los locos o nave de los necios. Verán un ejemplo en YouTube que no esté viendo. También se llamaba fiesta de las calendas porque se celebraban el primer día del año, que viene del latín. En latín el primer día del año se llamaba, el primer día del mes, de cada mes, se llamaba calenda. De hecho, de ahí viene nuestra palabra calendario. Y en latín se llamaban festum stultorum, de stultitia, que era locura. Era una celebración de carácter popular de la Edad Media y el Renacimiento, especialmente en el norte y centro de Europa, que consistía, como tú estabas diciendo antes también, en una inversión de roles, como una especie de carnaval, pero en invierno. Carl Friedrich Flügel, perdonen mi alemán, historiador alemán del siglo XVIII, conocido por su Historia de la Comedia o Historia sobre lo Grotesco, ofrece una muy elocuente panorámica de las excentricidades propias a esta clase de festejo. Leo también. En las catedrales se nombraba a un obispo bufón. Este celebraba entonces un oficio solemne y daba su bendición. Los sacerdotes disfrazados entraban en el coro bailando, saltando y cantando canciones picarescas. Los subdiáconos comían salchichas, jugaban a las cartas y a los dados sobre el altar. En lugar de incienso, quemaban suelas de zapatos viejos y excrementos. Después de la misa, cada cual bailaba y corría por la iglesia a su gusto, y se entregaba a los mayores excesos. Algunos se desnudaban por completo, Luego todos subían a carreras cargadas de, a carretas cargadas de excrementos y se hacían conducir por la ciudad tirando basuras al pueblo que los acompañaba. Bueno, una especie como de misa burlesca, ¿no? O sea, esto, que hasta hace nada las misas estaban en latín, imaginarnos todo este nombramiento de un obispo bufón o de un papa bufón. Bueno, todo esto evidentemente causó mucha polémica, ¿no? Con toda clase de prohibiciones, y oficialmente, aunque no llega a desaparecer, su prohibición se oficializa con ocasión del Concilio de Basilea de 1435. Y asimismo, la fiesta del carnaval puede igualmente vincularse, por otro lado, con las formas del teatro chico o del teatro breve. En la Universidad Complutense, y ya en este programa, hemos podido contar con uno de los mayores expertos e investigadores en este tema, Javier Huerta Calvo, que tuvimos aquí en la pasada temporada, y uno de los mayores estudiosos, como digo, del teatro chico, de los entremeses y demás. También puede relacionarse el carnaval con las celebraciones del Corpus Christi, con esas figuras como la tarasca, los gigantones, etc. Y con los personajes de la comedia del arte, según creo, que quizás su principal heredero de todos estos personajes, como herencia actual, sea el circo, ¿no? Los personajes, por ejemplo, el Pantaleón, el Arlequín, Luzzani, el Capitán Matamoros, Polichinela, personajes que además salen, por ejemplo, en otras obras del siglo XX, Jacinto Benavente, en Los Intereses Creados, como está muy bien. Así como de comedias de burlas, la fiesta. Bueno, aquí hay un artículo muy, muy importante de Marcella Trambaioli. Madre sobre, mía, es italiano. Ya. Sobre la fiesta teatral barroca, que está genial. Pero bueno, digamos que la representación de las comedias burlescas, o las comedias de burlas, era una representación posible gracias al contexto carnavalesco general. En su edición en cátedra de comedias burlescas del siglo de oro, sí que estamos contando muchos datos, en su edición, como decía, de comedias burlescas del siglo de oro en cátedra, Ignacio Arellano describe las comedias burlescas como un corpus reducido de parodias, de comedias y de dramas serios de la época, por lo que se les llama también comedias de disparates o de chanza o de chistes, pues son textos carnavalescos llenos de situaciones absurdas, de juegos verbales. En este libro Ignacio Arellano da parodias anónimas de Arias de Lope, de comedias burlescas de Calderón de la Vega, en fin, de Francisco de Quevedo también. Y también, como señala su colega allí en la Universidad de Navarra, Carlos Mateindurain, estas comedias burlescas se producen como una mezcla del teatro cortesano y el teatro carnavalesco o grotesco con el objetivo de hacer reír al público. Y aquí tengo que citar el proyecto de Riso. Inexcusable para cualquier iniciador del siglo de oro. Efectivamente. Y bueno, que se dedica a la recopilación y edición crítica del corpus completo de estas comedias burlescas. El cultivo de ellas, pues, era de temas muy variados. Tenemos, además, que relacionarlo con el auge de otras formas de la literatura cómica, los entremeses, especialmente las mojigangas, los vejámenes, las fiestas de locos. Solían ser todas anónimas o de autores poco conocidos, y existía la colaboración, y esto me parece genial, entre varios autores, incluso autores grandes. El Carmen Mola. Algunos cultivadores de este tipo de obras, comedias de burlas, fueron Vicente Suárez de Deza, Juan Vélez de Guevara, Bernardo de Quirospa, autores que no salen en los libros de textos, digamos. La misma idea de irracionalidad que vincula el carnaval con la locura lo relaciona también con el mundo de los animales. Y ahora ya voy a hablar sobre la pieza que habrán escuchado, muy bonita hoy, La Marcha Real, de Camille Saint-Saëns, ¿no? que pertenece a una pieza mayor, a Le Carnaval des Animaux, que es francés. Que tienes un manejo de la lengua apabullante. Pues esta pieza de Camille Saint-Saëns se produce, pues, al principio él la crea con un tono humorístico, ¿no? Se le ocurre durante una visita a un pueblo austriaco en 1886 y se le ocurre la idea de divertir a los invitados en una fiesta de carnaval. Y se inspira en las peculiaridades de las criaturas de nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, la tortuga, el acuario, el elefante, en fin, van saliendo, son en total 14 partes, la que han escuchado es La Marcha Real, dedicada a los leones, ¿no? Y en ella pues imita sonidos y personalidades de varios animales, con flauta, clarinete, cuerdas, armónica de cristal, xilófono, y dos pianos, en fin, todo tipo de instrumentos. Y incluso añade obras de otros compositores para hacer como una especie de, no sé, me sale brainstorming, pero no, es como una especie de mezcolanza bufonesca de todo tipo de obras, ¿no? Y, sin embargo, por temor a que la suite eclipsara todo el resto de sus obras serias, pues nunca permitió que se interpretara en vida, a excepción del Movimiento del Cisne, que si lo escuchan en YouTube, seguro que les suena. Es precioso. Pero bueno, lo que han escuchado es La Marcha de los Leones. O sea, que tenía miedo de que lo conocieran por ser simpático. Pobrecita. No me pasa. Bueno, pues precisamente este desligue de las normas habituales, esta permisividad que tiene lugar durante el carnaval y de la que hemos venido hablando hasta ahora, puede parecer un símbolo de empoderamiento del pueblo, ¿no? Como de liberación, especialmente de las clases bajas o menos favorecidas, que tienen a menudo menos oportunidad de hacer lo que les da la gana. Pues supone una revolución contra el orden moral, social e incluso económico. Y así se ha leído el carnaval desde la sociología marxista, por ejemplo, y desde la crítica literaria marxista en la literatura. Sin embargo, creemos que se trata más bien de una transgresión autorizada, más que de una libertad real, como una especie de válvula de escape en la que la Iglesia permitiría hacer durante ese periodo lo que en el resto del año no estaría permitido, pues lo típico, ¿no? O sea, si atas en corto durante todo el año a la gente, llegará un momento en que se vuelvan locos, entonces mejor vamos a darle un espacio permitido durante el cual se pueden volver locos para luego volverlos a atar en corto. Se podría decir incluso que lejos de romper con el orden establecido, este sale reforzado a través de periodos cíclicos de permisividad y relajación del pueblo, como es el carnaval. Vamos, una de cal y otra de arena. Es básicamente. Bueno, y ahora nos toca hablar del enigma, ¿no? De lo que está a puntito de llegar, además. Y de hecho, cuando salga este programa... Este episodio marca el inicio de... Efectivamente. Bueno, pues el espíritu del libertinaje del carnaval tiene su contraposición en la cuaresma, entendiendo esta relación como una confrontación de dos periodos en las que las actividades, fiestas y los comportamientos sociales cambian, pero por completo, ¿vale? Siguiendo un orden cronológico. Primero tiene lugar el carnaval, que muchos ya lo habrán vivido, ya hemos visto los colegios de aquí de Rivas, vestidos, bueno, de todo tipo, de Peter Pan... De todo tuba. Sí, de cualquier cosa. De la banda del patio me disfrazé yo. ¿Ah, sí? Sí, era Spinelli. bueno, el carnaval, pues como saben, una etapa de permisividad y de libertad moral y ética, en la que se rompen las normas y el orden, e inmediatamente después se inicia la cuaresma, que es un periodo de recogimiento, ayuno, que supone para el cristianismo una vuelta a los valores tradicionales. En resumen, se trata de una contraposición entre dos personajes, Don Carnal, y Doña Cuaresma. Y esta confrontación ha sido representada en el arte en diversas ocasiones, como vamos a ver en este programa. Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de la literatura, con el libro de Buen Amor, que luego lo exactamente, de la Cipreste de Ita, en su pasaje de La pelea que hubo Don Carnaval con la Cuaresma, o en las famosas églogas de Antruejo de Juan de Encinas. Si estuvieron atentos, hace un rato nombramos que al carnaval también se lo llama Antrojo, que viene del latín introito. Estas églogas de Antrojo de Juan de Encina, que fueron compuestas hacia 1494, 1496, que fueron representadas en la última noche de carnaval, en el Palacio del Duque de Alba, del de entonces, al de ahora, pues, por ejemplo, dicen así. Hoy comamos y bebamos y cantemos y oremos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Antruejo, recuerden lo que les ha dicho Clara, parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que costumbres de concejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Una pregunta, Álvaro. Si cada uno de nosotros tuviera que ser o carnaval o cuaresma, ¿quién crees que sería quién? ¿De entre nosotros dos? Sí. Uf, Quizás yo sería del Cuaresma, ¿eh? ¿Verdad? Sí, yo sería del Cuaresma. Como hubieras respondido. Tú eres Cuaresma, siempre. Totalmente, sí. Yo soy la loca que sale a bailar a la calle y esta gente necesita contigo y tu pescadito y tu recogimiento. Literal. Bueno, estos dos personajes, Álvaro y yo, o Carnaval y Cuaresma, como lo quieras decir, en la pintura aparecen frecuentemente representados alegóricamente con ciertos atributos, como es el caso de la obra de Peter Bruegel, el Viejo, titulada El combate entre el carnaval y la cuaresma. Quien esté escuchando esto y no viéndolo en YouTube, que corra ahora mismo en Google y google El combate entre carnaval y la cuaresma, Peter Bruegel, el Viejo. Y entonces le saldrá una obra, un cuadro enorme, muy Peter Bruegel, el Viejo, con un montón de gente en la calle, un poco hecho todo un embrollo, o sea, no se distingue muy bien casi que hay, pero precisamente por ello vamos a desgranar. La obra es de 1559 y está conservada en el Museo de Historia del Arte de Viena, en Austria. En ella, si nos fijamos, se muestran a la derecha los valores religiosos y cristianos, la iglesia, los monjes, un montón de elementos relacionados con lo eclesiástico, y a la izquierda, las costumbres populares y la moral relajada propia de las fechas carnavalescas. Creo que hay una taberna y gente en la calle. En la parte inferior de la obra están nuestros dos personajes. Hay dos cortejos enfrentados, a modo de caricatura de un torneo carnavalesco medieval, con los dos personajes principales a la cabeza. En el lado izquierdo está Don Carnal, representado como una figura masculina y gorda, con un pastel en la cabeza y sentado sobre un tonel de vino, mientras dirige hacia el frente una especie de lanza con trozos de carne, pollo, una cabeza de cerdo y más cosas insertos en ella. Este soy yo, se supone, ¿vale? Lo sigue un séquito formado por varios músicos improvisados que visten colores vivos. Próximo a él vemos también otros elementos como cartas que remiten al mundo del juego. Sí. Música y juego, estas dos cosas, representan los placeres mundanos a los que se da rienda suelta durante el carnaval como parte de esa época de liberación moral. En oposición a eso, a la derecha aparece Doña Cuaresma. O sea, yo. O sea, tú. Tú eres una mujer de aspecto viejo que lleva y está rodeada de una serie de alimentos típicos de periodos de ayuno y abstinencia, como es el pescado, que enfrenta en una pala a modo de arma. O sea, hay como una pala larga, como la de los pizzeros, pero con un mango más grande, y dos pescaditos colgados de una manera que no sé muy bien cómo no se caerían, pero están ahí, como pegados. Junto con en el carro en el que va sentada, hay pan, pretzels, mejillones o miel, todo alimentos propios de la cuaresma en las latitudes donde vivía Peter Bruegel el Viejo, o sea, en los Países Bajos. Y una colmena en la cabeza, que luego explicaremos también qué significa. Tanto Doña Cuaresma como los personajes que arrastran la superficie rodada, o sea, el carro en el que ella va sentada, visten ropajes que imitan a los hábitos religiosos, perdón. Entonces, claro, la diferencia entre los dos personajes es pasmosa. Yo prefiero ser carnal, la verdad, prefiero estar sentada sobre un tonel de vino. Claro. Antes que ser una vieja escuálida, la verdad, lo que pienso. Bueno, yo sí, claro, como estudia Fray Luis, pues no me queda otra, la verdad. Si estudia Fray Luis, tendré que ser otro. Doña Cuaresma, seguro. Queda otra. Efectivamente. Bueno, esta personificación alegórica del carnaval y de la cuaresma, figuras contrapuestas, no fue un motivo explotado solo por Peter Bruegel el Viejo, como hemos dicho, sino también por la literatura. Uno de los ejemplos más célebres en nuestra literatura lo constituye la famosa pelea que hubo Don Carnal con la cuaresma, como mencionábamos antes, en el libro de Buen Amor. Este episodio se inicia cuando el arcipreste, narrador, recibe dos cartas. La primera, una declaración de intenciones de Santa Cuaresma, los cuadernos 1068 y 1069, ¿qué precisión tenemos aquí en Lotus Lorca? Dirigida al mensajero, en la que manifiesta sus motivos para el enfrentamiento contra Carnal. Y dice así: sabed que me dijeron que ha cerca de un año que anda Don Carnal sañudo, muy extraño, astragando mi tierra, haciendo mucho daño, vertiendo mucha sangre de lo que más me asaño. Y por aquesta razón, en virtud de obediencia, vos mando firmemente, so pena de sentencia, que por mí y por mi ayuno y por mi penitencia, que lo desafíes luego con mi carta de creencia. No es que a Álvaro le haya pasado nada para esta lengua. Es que así sonaba, o se supone que sonaría, el castellano medieval, librado con amores del siglo XIV. Con lo cual, no se preocupen, Álvaro, que está bien. Yo, anécdota breve, la primera vez que fui a un congreso, en primero de carrera, era un congreso sobre romance. Y entré en la sala y me senté y de repente todo el mundo empezó a hablar así. Empezó a leer textos así, creencias, facer. Y yo pensaba, ¿qué les pasa? ¿Por qué toda esta gente se ha puesto de acuerdo para hablar raro? Y luego, años después, cuando di historia en español, me di cuenta de que no, de que estaban siendo muy rigurosos y técnicos y era yo la que se estaba entrando en. Bueno, la siguiente carta que sucede a este pasaje que acaba de leer Álvaro, está ahora sí dirigida a Don Carnal, o sea, al personaje que cifra alegóricamente al carnaval. Y en ella, Cuaresma, la otra alegoría, declara abiertamente el desafío y dice, leo yo también como si me pasara algo raro en la boca. De mí, doña Cuaresma, justicia, justicia de la mar, alguacil de las almas que se han de salvar, a ti, carnal goloso, que te non coides faltar, envíote el ayuno por mi desafiar. Desde hoy, en 7 días, tú en tu almohalla, que se hades conmigo en el campo a la batalla, hasta el sábado santo, dar vosé lit sin falla, de muerto o de preso, no podrás escapar ya. En el momento de recepción de la carta, cuando le llega esta carta al arcipreste, este se encuentra a la mesa con don Jueves Lardero, como dice en uno de los versos del poema, que es la personificación del último jueves antes de la cuaresma en el calendario cristiano. O sea, en esta época en la que estamos, es jueves pasado. Celebrado con comidas copiosas, es una fiesta de indulgencia y celebración antes de la abstinencia cuaresmal. De hecho, viene de lardero, viene de lardear, o sea, untar en grasa en relación con toda esta costumbre de exceso. Esto explica que, informado de la pelea, don Jueves Lardero se alinee con don Carnal para luchar contra doña Cuaresma, como dice el resto. Leo otra vez. Do tenía a don Jueves por huésped a la mesa, levantóse bien alegre, de lo que no me pesa. Dijo, yo soy el alférez contra esta mala presa, yo yustaré con ella, que cada año me sopesa. Mala presa era como desfaciada, para que yo tampoco sabía lo que era. Bueno, el lenguaje claramente militar, alférez, yustaré con ella, que utiliza para el episodio Juan Ruiz, que usted edita, consigue reforzar esta parodia épica, convirtiendo en una justa caballeresca una batalla que, por su propia naturaleza, debería ser espiritual. La cuaresma, desde el punto de vista de don Jueves y del arcipreste, no es aquí virtud, sino una enemiga fastidiosa, un incordio. El arcipreste se muestra cómplice, tenía a don Jueves por huésped a la mesa, y en absoluto molesto por la alegría y el exceso propios del carnaval. Dice, levantóse bien alegre de lo que no me pesa. Al igual que en el resto de la obra, el arcipreste no ejerce de brújula moral, sino que participa del disfrute. A continuación, encarga el viernes la tarea de informar a don Carnal de la batalla. Y leo. Fuese, ello fiz mis cartas, dísele al viernes. Id a don Carnal mañana y todo esto le decid. Que venga percebido el martes a la lit. La batalla se planifica entonces para el martes de carnaval, último día antes de la cuaresma, es decir, mañana. Así, la victoria de Cuaresma, al final del pasaje, cifra alegóricamente el inicio del periodo de abstinencia, de ayuno, del pescado, del fervido león. Carnaval mañana para nosotros, ayer para ustedes. Eso, ¿no? Eso. Es que esta doble temporalidad es tremenda. Sí. Se insiste en el poder y la influencia de don Carnal. De él se dice que es muy grande emperador, pues tiene, de otra vez, tiene por todo el mundo poder como señor. Así que es mejor ser don Carnal, yo creo que todo el mundo me quiere. Estos versos aluden al gusto generado por el disfrute y el placer de todo el mundo, que tiende a imponerse sobre la continencia cristiana y hace, por tanto, a don Carnal más querido entre la gente que don Cuaresma, como es lógico y evidente. Las tropas de don Carnal están formadas por los animales de los que se obtiene la carne, que sirve de alimento durante el año, símbolo del buen comer y del exceso, y por tanto, contrapartida de la Cuaresma. Leo otra vez. Puso en la delantera muchos buenos peones, gallinas de perdices, con ellos e capones, cenades elebancos e gordos alzarones, esparcían su alarde cerca de los tizones. ¡Qué bien suena! Los atributos de Cuaresma son, por el contrario, animales marinos, claro. Los únicos que estaba permitido comer durante el periodo y, por tanto, símbolo de frugalidad y abstinencia. Durante la Cuaresma no se comía carne, se comía pescado. De algo había que meter proteína al cuerpo. Recordemos que la carta de Doña Cuaresma se la habían dado al arcipreste en Castro de Ordiales y recibida en Burgos. Y venía con una concha muy grande de la carta colgada, como dice el verso que leímos antes. También incluye este tipo de elementos. Incluye, o sea, estos dos, perdón, Castro de Ordiales y la concha grande que cuelga de la carta, son también elementos simbólicos. Castro de Urdiales era un importante pueblo pesquero y el sello de su carta, la concha, simboliza el pescado, la alternativa más recurrida a la carne, como acabo de explicar, durante la Cuaresma. Uh-huh. Y ahora yo, como defensor, pues, hay que decir que pese al poder y la autoridad de un carnal, es Doña Cuaresma quien vence la batalla, porque como se nos indica, los soldados de Don Carnal acuden a la pelea borrachos después de una larga comilona. Yo también habría ido borracho. Después de comer todo esto, que nos dan ganas de echarnos una siesta, pues así es como aparece Don Carnal con sus huestes. El último pasaje, donde se resuelve la victoria ya de Doña Cuaresma, representa el triunfo de la privación sobre la desmesura. No solo en el nivel temporal, ya que la Cuaresma sucede al carnaval, con lo que el inicio de una implica el fin del otro, sino también el nivel simbólico, sobre todo. Llegada la Cuaresma, se restablece el orden social, invertido durante el periodo carnavalesco, y Don Carnal acaba sometido a las exigencias de su contrincante, y se ve obligado a adoptar sus hábitos. Leo, de nuevo. Mando a Don Carnal que lo guardase el ayuno, él fuese carcelero, que no lo viese ninguno, si no fuese doliente o confesor alguno, que él diesen a comer al día manjar uno. Esta batalla que aquí gana Cuaresma no se utilizó únicamente como molde formal, como mecanismo literario para elaborar relatos alegóricos, como el que acabamos de leer del libro de Buen Amor y del cuadro de Peter Bruegel, sino que uno de los eventos que tenían lugar desde la Edad Media durante las actividades del carnaval era la batalla burlesca, con intenciones lúdicas, una especie de juego. En ella, los participantes en las calles se arrojarían todo tipo de alimentos, como salvado, harina, naranjas, agua y ceniza, aunque estos últimos no son alimentos, y reinaría el desorden durante unos días. De ello, nos da cuenta la literatura en uno de los más famosos episodios del Buscón de Quevedo, como explica Julio Vélez Sainz en un artículo titulado Alternancias de Carnaval y Cuaresma en el Buscón de Quevedo, en el que nos hemos basado para... No veas, ¿eh? Haciendo academia y todo, ¿eh? Ya, bueno, la cabra tira el monte, chicos. Nosotros no podemos evitar ponernos profesionales. Academia.edu, patrocinas. Bueno, llegado el carnaval, en el capítulo segundo, el maestro de Pablos, pícaro protagonista y estudiante al principio de la novela, manda que se elija al rey de gallos, como era costumbre. Y leo, llegó, por no enfadar, el de unas carnestolendas. Y tratando el maestro de que se holgasen sus muchachos, ordenó que hubiese rey de gallos. Echamos suertes entre 12 señalados por él y cupomen. Avisé a mis padres que buscasen galas. Se trataba, como explica la edición que manejamos, de, y vuelvo a leer, una costumbre eminentemente escolar que se llevaba a los estudiantes a salir, normalmente el domingo de carnaval, en procesión burlesca por las calles. Uno de los muchachos era elegido, como en este caso sorteado, jefe de los demás con el título de rey de gallos. Y normalmente montaba un caballo o bien un asno. El caballo es cuálido en el que monta Don Pablo. Esto, me acuerdo de las clases que nos daba Alonso, sí, esto lo decía maravilloso. El caballo es cuálido en el que monta Pablo es precisamente el culpable del inicio de la batalla, que se inicia tras el robo de un repollo a una vercera por parte del rucio. Y leo un pasajito largo. Pasamos por la plaza, aún de acordarme tengo miedo, y llegando cerca de las mesas de las verduras, Dios nos libre, agarró mi caballo un repollo a una, y ni fue visto ni oído cuando lo despachó a las tripas, a las cuales, como iba rodando por el caznate, no llegó en mucho tiempo. La vercera, que siempre son desvergonzadas, empezó a dar voces. Llegáronse otras, y con ellas pícaros, y alzando zanahorias, garrofales, nabos, frisones, berenjenas y otras legumbres, empiezan a dar tras el pobre rey. Yo, viendo que era batalla naval y que no se había de hacer a caballo, comencé a apearme. Más tal golpe me le dieron al caballo en la cara, que yendo a empinarse, cayó conmigo en una, hablando con perdón, privada. Púseme cual vuesa merced puede imaginar. Ya mis muchachos se habían armado de piedras y daban tras las revendederas y descalabraron dos. Yo todo esto, después que caí en la privada, era la persona más necesaria de la riña. Bueno, hay mucha tela que cortar en este fragmento, pero me quiero quedar con el sintagma batalla naval, que claro, escrito igual se entiende mejor, pero está escrito con B, una batalla naval, porque se están tirando nabos, sí, la explicación de toda la gracia, claro, pero es un chiste magnífico. Sí. También, por explicar un poquitito el pasaje, cuando dice cayó conmigo en una privada, privada era como se llamaba en el siglo XVII o uno de los nombres que se le daban a las letrinas. Entonces, vamos, que cayó en un montón de caca. De hecho, luego recupera el chiste e insiste cuando dice que después de caer en la privada era la persona más necesaria de la riña, porque necesaria era otro de los términos que se utilizaba para referirse a las letrinas. Entonces, está todo el rato como jugando con un humor escatológico y bastante guarre. Esta batalla naval con B, que describe Quevedo en principio inocente, comienza después a degenerar y a volverse violenta. Leo. Vino la justicia, comenzó a hacer información, prendió a berceras y muchachos mirando a todos qué armas tenían y quitándoselas, porque habían sacado algunos dagas de las que traían por gala y otros espadas pequeñas. Llegó a mí y, viendo que no tenía ninguna, porque me las habían quitado y metidolas en una casa a secar con la capa y sombrero, pidióme, como digo, las armas, al cual respondí, todo sucio, que si no eran ofensivas contra las narices, que yo no tenía otra. Dice Julio Vélez, y lo leo otra vez, que la justicia tenía especiales problemas en las celebraciones carnavalescas, puesto que los agravios del carnaval daban pie a tratadas y enfrentamientos más graves. Los bandos municipales contrarios a esta práctica se sucedieron siglo tras siglo desde los reyes católicos, aunque con muy escasos frutos. Cierro cita. Aunque las interpretaciones sociológicas de la función del carnaval, que el carnaval tenía en las sociedades, como hablábamos antes, son múltiples, hacer carnestolendas, y vuelvo a leer, era una transgresión del orden habitual, perfectamente aceptable en un tiempo que se consideraba ajeno al ordinario, una especie de válvula de escape, ya lo mencionábamos antes. Siempre y cuando, claro, se restableciera el orden con la llegada de la cuaresma, o sea, con la llegada de Álvaro. Este segundo periodo tiene también su representación en la novela quevediana, en el episodio famoso de Domine Cabra, y ahora ya es Álvaro Alonso. Literalmente. Un licenciado que tenía, y cito y leo, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, a cuya casa envían a Pablos para que, por lo leer, le acompañase y sirviese. Señala Julio Vélez, me uno a esta cita de Julio Vélez, ¿sabes? Que la estancia de Pablos en el pupilaje de Domine Cabra es claramente cuaresmal. Las marcas temporales se articulan alrededor del periodo de la cuaresma. Los personajes se identifican con el ámbito simbólico de esta y la temática del episodio se centra en el hambre y la escasez, elementos característicos del periodo litúrgico. Desde el principio del episodio empiezan a aparecer señales de hambre y restricciones. Leo, entramos, primero domingo, después de cuaresma, en poder de la hambre viva, porque tal lacería no admite carecimiento. Y, por leer, la primera comida en la casa es eterna, sin principio ni fin, la cual abren con un caldo en unas escudillas de madera, tan claro que en comer una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente. Tío, es que es el culmen del humor. Sí, que sorben mientras Cabra dice... Cierto que no hay tal cosa como la olla, diga lo que dijeron. Todo lo demás es vicio y gula. Y sigue con un plato de carne que sirve un mozo medio espíritu y tan flaco, con un plato de carne en las manos, que parecía que la había quitado de sí mismo. La comida es, en suma, tan miserable que sus tripas tenían justicia. Uf, es que, de verdad, Quevedo me cae fatal, pero es que... Aparece entonces en la novela la famosa descripción de Domine Cabra, que voy a leer entera porque lo merece, y aquí sí que invocamos a Álvaro Alonso. Leo. Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, los ojos avecinados, avecindados en el cogote, que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes, la nariz de cuerpo de canto comido el pico entre Roma y Francia, porque se le había comido unas uvas de resfriado, que aún no fueron de vicio porque cuestan dinero. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre parecía que amenazaba comérselas. Los dientes le faltaban no sé cuánto, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los había desterrado. El gaznate, largo como de avestruz, con una nuez tan salina que parecía se iba a buscar de comer forzada de la necesidad. Los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una. Mirado de medio abajo, parecía tenedor u compás, con dos piernas largas y flacas. Parecía, con los cabellos largos y la sotana mísera y corta, la cayuelo de la muerte. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo, pues su aposento, aun arañas, no había en él. Conjuraba a los ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo, y dormía siempre de un lado por no gastar la sábana. Al fin, él era archipobre y protomiseria. Bueno, hay que explicar un poco esto porque sí, yo creo que no se entiende nada. Bueno, clérigo cerbatana, por la delgadez de una cerbatana, largo solo en el talle. Ese largo solo en el talle es un juego de palabras, un doble sentido, porque largo en el siglo XVII significaba, por un lado, lo que significa hoy, extenso, y por otro lado, generoso. Entonces está como jugando entre que era muy delgado, pero muy poco generoso, porque daba poco de comer y los hacía pasar hambre, claro. Los ojos avecinados en el cogote, que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes, nos estamos imaginando los ojos muy metidos dentro de la cabeza, como si fuera tiendas de mercaderes por el cliché de que las tiendas de mercaderes son muy profundas y oscuras. La nariz de cuerpo de canto comido el pico entre Roma y Francia, porque se le había comido unas uvas de resfriado, esto es una referencia chistosa a la sífilis, que también se llama el mal francés, por eso el chiste entre Roma, o sea, entre plana y Francia, en relación al mal francés, que aún no fueron de vicio, o sea, esas uvas de resfriado de sífilis, que aún no fueron de vicio porque cuestan dinero, es decir, que no cogió la sífilis acostándose con prostitutas porque cuestan dinero y es tan rácano que no quiere ni gastarse el dinero en prostitutas. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, bueno, eso no hay que explicarlo, no hace falta, y de pura hambre parecía que amenazaba a comérsela. A ver, ¿qué más? Bueno, yo creo que lo demás se entiende. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Es que Quevedo... Sí, es para darle de comer aparte. Sí. Es complicado. Sí, sí. Es decir... Bueno, para Julio Vélez, la descripción del Dómine coincide con la representación burlesca de la figura alargada y esquelética de la cuaresma. Esto que decías de espigado, ¿no? Lo del compás y demás. Recordemos la personificación alegórica de la cuaresma en el cuadro de Peter Bruegel, donde aparece como una mujer demacrada, enferma, esquelética, de tan hambrienta. Oye, me estoy dando cuenta de que eso de que sea yo de cuaresma no me hace tanta gracia. Haber elegido mejor. Sentada en un carro cargado con alimentos pues, asociados a la abstinencia en el sur de los Países Bajos. Igual de escuálido, mísero y famélico es Dómine Cabra y sus costumbres acompañan a su apariencia, como nos cuenta Pablos. Al comienzo del episodio, Pablos señala que entraron en poder del hambre viva, quizás a modo de alusión burlesca a Dómine Cabra como encarnación viviente del hambre personificado, o en nuestro caso, de la cuaresma. Bueno, como hemos visto, la dualidad entre el carnaval y la cuaresma sobrepasa los límites del calendario litúrgico, de modo que las características propias de cada uno de los periodos se convierten en modelos de comportamiento, espiritual y moral. Nos vamos ahora al romanticismo, y en concreto al Don Juan Tenorio de Zorrilla, donde el carnaval y la cuaresma, junto con los comportamientos asociados a ambos, funcionan como eje en torno al que se organiza la propia estructura de la obra, como explica Ana Colea en un artículo titulado El Don Juan Tenorio de Zorrilla, entre el carnaval y la cuaresma. Representaciones sanjuanescas hay en la literatura y muchas, ya lo sabemos, y en todas ellas Don Juan se define por su personalidad de conquistador y de mujeriego hedonista, entregado a los placeres, un fuckboy de toda la vida, vaya. En algunas representaciones del mito, sin embargo, esta conducta da paso, después de una toma de conciencia del personaje, a la redención mediante el arrepentimiento. En la primera escena de la obra de Don Juan, encontramos a Don Juan con antifaz, en un ambiente carnavalesco, como señala la acotación que leo. Al levantarse el telón, se ven pasar por la puerta del fondo máscaras, estudiantes y pueblo con hachones, música, etc. A la taberna de Butarelli, donde espera don Juan su cita con Mejía, comienzan a llegar don Gonzalo de Ulloa, padre de doña Inés, y don Diego Tenorio, padre de don Juan, para presenciar lo que va a ocurrir entre don Juan y Mejía. El primero le dice al tabernero al llegar que querría observar de forma encubierta, sin que nadie lo reconozca. Y Butarelli, el tabernero, le recomienda usar un antifaz para ocultarse como solo el carnaval permite. Leo. A fe que eso es muy fácil, señor. Las fiestas del carnaval al hombre más principal permiten, sin deshonor de su linaje, servirse de un antifaz y bajo él, quién sabe hasta descubrirse de qué carne es el pastel. Uh-huh. Esto con la retórica del disfraz. ¿Sí? Uh-huh. Ana Colea explica, Leo, que solo el antifaz les permite observar sin que nadie repare en su condición social ni en su persona. La propia ideología, subyacente al carnaval, impone la supresión de las diferencias de clase de estos estamentos, como ya ocurría en las Saturnales romanas, de las que es heredero. Bueno, cuando llega don Luis Mejía a la taberna, se produce un primer equívoco antes del reconocimiento entre él y don Juan, como saben y como podrán haber visto en el teatro, precisamente a causa de las máscaras que ambos llevan puestas. Bueno, esto, ¿quién quieres ser tú? ¿Don Juan o don Luis? Yo siempre don Luis, nunca don Juan. Venga, va. Yo soy un don Juan. Soy de mi cuaresma, pero soy don Juan al mismo tiempo. Esta silla está comprada, Hidalgo. Lo mismo digo, Hidalgo. Para un amigo, tengo yo esa otra pagada. Que esta es mía, haré notorio. Y yo también, que esta es mía. Luego sois don Luis Mejía. Seréis, pues, don Juan Tenorio. Puede ser. ¿Vos lo decís? No os fiáis. No. Yo tampoco. Pues no hagamos más el coco. Yo soy don Juan. Yo don Luis. Y se quitan la máscara con la acotación. También bajo una máscara burla don Juan a doña Ana, haciéndose pasar por don Luis, su prometido, para seducirla en la víspera de su boda. No solo eso, sino que en el estilo y en la forma, toda la primera parte se alinea con el ambiente popular propio del carnaval. Predominan en ella las formas octosilábicas, como el romance o la quintilla, de larga tradición en el teatro español, que permiten por su rapidez la sucesión de acciones vertiginosas que tienen lugar en estos tres primeros actos. Como vemos, la obra, o lo que dice Ana Colea sobre la obra, es que se organiza en función de estos dos ciclos carnavalescos y cuaresmales. Tras el rapto de Inés del convento en el que ésta se encontraba y su posterior seducción, llega el acto 4, que como hemos dicho, funciona a modo de transición entre la primera y la segunda parte de la obra. En él vemos a un don Juan que abandona poco a poco su comportamiento transgresor y carnavalesco para abrazar el arrepentimiento y la contrición de la cuaresma. En el jardín edénico de la finca donde está con doña Inés, que actúa como un locus amoeno, se confiesa enamorado de ella y suplica de rodillas a don Gonzalo, su padre, que le entregue a su hija como esposa. La implacable decisión de don Gonzalo, que rechaza la petición de don Juan, acerca de nuevo a este último al pecado, alejándolo de la redención a la que el amor espiritual por doña Inés lo había aproximado. Don Juan mata a don Luis y el padre de doña Inés y huye. Entre eso y el principio del acto primero de la segunda parte pasan 5 años. Ante la tumba de doña Inés y en soledad, ya sin la necesidad de mantener la apariencia bravucona que caracteriza su imagen pública, don Juan se confiesa enamorado de la muchacha fallecida y se lamenta profundamente por su muerte de la que se siente culpable. El arrepentimiento se extiende a todas sus acciones pasadas de conquistador de las que ya no se siente orgulloso y que ahora desprecia porque han sido causa de muchas desgracias. Y dice, Leo, hermosa noche, ay de mí, cuántas como esta tan pura, en infames aventuras, desatinado perdí. Muy romántico todo. La redención culmina con una declaración de fe en Dios y en la eternidad, en contraste con el materialismo hedonista que caracterizaba sus acciones en la primera parte, y que caracteriza en general a todos los don Juanes. El enamoramiento de doña Inés lo ha conectado con Dios y así lo declara. Dios te crió por mi bien, por ti pensé en la virtud, adoré su excelsitud y anhelé su santo edén. Este monólogo, en la soledad del cementerio y ante la tumba de su amada, funciona como un examen de conciencia en el que don Juan revisa y juzga sus pecados anteriores, de los que ahora se arrepiente profundamente y convierte el ánimo transgresor del personaje en espíritu de contrición. Bueno, y ahora pasando a la literatura europea para ir terminando, hablemos un poco de Gargantúa y Pantagruel. Uh-huh. El ciclo narrativo de 5 libros de François Rabelais. Pues no eres tú solo, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no. Trata de las peripecias de dos gigantes, Gargantúa, el padre, y su hijo Pantagruel, y de su inseparable compañero Panurge, o Panurge, sí, como que se le diría, sí, en un estilo que mezcla lo grotesco, lo satírico y lo filosófico, que busca ridiculizar instituciones y costumbres del siglo XVI, sobre todo. La escolástica y la pedagogía tradicional, los monjes y órdenes religiosas, abogados, médicos y profesionales corruptos, supersticiones, adivinos y privilegios sociales. Una lista muy larga de cosas. Una de las grandes preocupaciones de Rabelais es la reforma de la educación, muy propio del siglo XVI. En el libro Gargantúa, por ejemplo, contrasta la vieja pedagogía escolástica con una educación más humanista, basada en las artes liberales, la razón y la ciencia. El tono va cambiando de pura caricatura a una especie de sátira reflexiva del mundo renacentista, cercana en espíritu a los grandes relatos de viajes utópicos como Utopía de Tomás Moro. Bueno, esto es un poco para ver lo que es el carnaval en nuestras literaturas. Uh-huh. Como curiosidad, esta obra de Gargantúa y Pantagruel, Unamuno, que era un gran aficionado a la obra de Rabelais, habla en De mi país con honda ternura y nostalgia sobre las generaciones de distintos gigantes cabezones de su infancia y los de Bilbao. Y dice así brevemente: Gargantúa, algo grande, grandísimo, pero vagoroso e informe, perdido en la neblina de mis tiempos míticos, de aquella edad del Bilbao legendario que corre apacible hasta mi nacimiento. Gargantúa, de él hablábamos los niños como los sabios hoy de Asurbanipal, Amenofis, Moisés o el Ursus Espelae. Como vemos, los niños a día de hoy no hablan de Asurbanipal en principio, o al menos yo no he oído ninguno, o yo no he visto, a ver si también puedo tener que leer a los niños. Más tarde he leído a Rabelais. No sé qué filiación pueda tener el héroe bilbaíno con el descomunal padre de Pantagruel, o este con aquel, que todo podría ser. Si yo quisiera perder el tiempo, revolvería nuestros archivos y la memoria de nuestros ancianos para sacar en limpio quién y cómo construyó los gigantes, bajo qué alcalde y cuántos maravillosos costaron. Pero queden estas investigaciones para quien no posee, como yo, el inestimable don de la intuición histórica con el cual se pasan tan ricamente. Vamos, que en el pueblito de Unamuno había unos gigantes, uno se llamaba Gargantúa, y lo relaciona con... Y ya para terminar, pues los veneros de donde se nutre Rabelais, como dice Graciela Cándaro Fierro, para crear su literatura, esta obra magna, son una compleja amalgama constituida en primer lugar por los rituales y las formas del lenguaje carnavalesco, también por las parodias y obras cómicas carnavales que se desarrollaban al amparo de las osadías legitimadas por el carnaval y que eran escritas por doctos y vertidos, ya sea en latín o en lengua vulgar, finalmente por el lenguaje familiar de la plaza pública, conformado por los epítetos étnicos, blasones, las groserías, especialmente las sacrílegas, los juramentos, los pregones y los gritos de los charlatanes y vendedores ambulantes. Y, bueno, además la obra de Pantagruel tiene un espíritu lucianesco de los diálogos de Luciano de Samosata. Y le recomendamos leerla, por supuesto, es buenísima y encima para entender Unamuno es fundamental. Y yo creo que con esto, que llevaremos una hora, no sé cuánto llevamos, Luis, una hora, pues una hora llevamos, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Hora de terminar. Sí, aquí les damos la chapa a todos nuestros oyentes, pobrecitos. Pues nada, como sabrán, evidentemente como sabrán, porque lo verán entonces, este programa dedicado al carnaval saldrá el miércoles de ceniza, 18 de febrero, símbolo de la caducidad, de la condición humana. Y fiesta internacional de Álvaro. Exactamente. Y nada, empezamos la tercera temporada. Con ayuno y abstinencia. Eso es. Y nada, la programación, como ya hemos dicho, pues los miércoles, cada dos semanas. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y para escuchar los episodios, Spotify, iVoox, YouTube. Siempre desde Radio Cigüeña, las peticiones en la sección de comentarios de todas estas plataformas, que se las leemos. Y disfruten del carnaval. Y esto es todo. Un beso. No todo es Lorca.